Estamos partiendo de cero con Paco de León. El pasado domingo 30 de septiembre contábamos en el programa con el profesor José Palacios Carvajal, especialista en cirugía general, ortopédica y traumatología, jefe de cirugía ortopédica y traumatología del Hospital Universitario de La Paz, fue también secretario de Sanidad en el primer gobierno de Adolfo Suárez y actualmente es consultor del Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatológica que lleva su nombre en el Hospital de la Zarzuela para hablar con él sobre la sábana santa, que no el santo sudario, como él mismo nos corrigió. Un trozo de tela de 437 centímetros de largo por 111 centímetros de ancho, con una historia apasionante. Le recordábamos al profesor Palacios Carvajal, autor de una interesantísima conferencia sobre este tema, cómo en 1898, fecha en la que se realiza la primera fotografía de esta tela, surgía ya la primera gran sorpresa. Cierto. Aparte de eso, quiero, lo he escuchado en sus palabras cuando iniciaba, la diferencia que hay entre la sábana santa y el sudario. El sudario, llamado también el pañolón, está en la Catedral de Oviedo y no tiene nada que ver con la sábana santa. El sudario, el santo sudario, es el que cubrió la cara de Jesús mientras lo trasladaban desde el Gólgota hasta el sepulcro. Pero allí le quitaron el pañolón, el sudario, y entonces es cuando le colocaron sobre la sábana santa. O sea que son dos paños distintos que tienen distinta procedencia, por así decirlo, y distinto tratamiento. O sea, hablamos solamente de la sábana santa, que es el paño que usted ha descrito perfectamente, que cubrió por delante y por detrás el cuerpo de Jesucristo. Y cierto es que la primera sorpresa que usted comenta fue en ese año en que un fotógrafo muy conocido en aquel entonces en Roma, que se llamaba Secondo Pia, hizo una fotografía que fue la primera que se hizo a la sábana santa. Y entonces esta fotografía tuvo la característica, indudablemente sorprendentísima e imposible de explicar, de que la sábana santa es un negativo. O sea, la sábana santa se comporta como si fuera un cliché. Y entonces, es lógico, cuando se vio en positivo, porque el cliché era la sábana santa. Tanto es así que cuando se hicieron las fotografías de la sábana santa, que estaba expuesta en un altar, el altar de mármol que tenía dos angelotes de mármol blanco a los lados, salía el altar en negativo, como es natural, y la sábana santa en positivo, porque la sábana santa, mejor dicho, la imagen de Jesús en la sábana santa está en negativo, es un cliché, totalmente inexplicable. Desde luego es curioso. Hay que decir que esta sábana santa cubrió el cuerpo de Cristo por las dos partes. Es decir, sí. Se ve la impronta de tanto del frente como de la espalda del cadáver. O sea, estaba, cuando llevaron el cadáver de Jesús hasta el sepulcro, la sábana santa estaba colocada sobre el sepulcro. Al tener esos 4 metros y pico, como usted muy bien ha contado, esa sábana cubría la totalidad de la mesa donde estaba la sábana. Pusieron el cadáver y la parte redundante de la sábana, que sobraba, la pasaron por encima de la cabeza de Jesús hasta llegar a los pies. O sea que se quedó como un sándwich cerrado por la cabeza. Por eso la impronta de Jesús en la sábana santa es por detrás, es donde él se apoyaba, y por delante, que es donde la sábana le cubría. Dice usted además una cosa muy interesante desde mi punto de vista, y es que además de la imagen de Jesús, de esa impronta, la sábana santa presenta otras imágenes que son menos conspicuas, pero no menos interesantes, ya que se trata de flores, ramas y pólenes muy útiles para el estudio científico. Exacto, y sangre. Y sangre, claro. O sea, la sábana santa, como es lógico, la impronta de Jesús está con restos de sangre en determinados lugares en donde sangró más, como es en la cabeza, como es en el costado cuando la lanzada, etcétera, etcétera. Pero esa sangre no está improntada como está la imagen de Jesús, sino esa sangre es sangre normal y corriente que se puede lavar y que se puede quitar. Yeah. Y es más, la parte de la sábana que está debajo de las manchas no está improntada. Uh-huh. Y por otra parte, también existen, en el momento en del entierro, por así decirlo, cuando lo llevaron al sepulcro, antes de poner la parte anterior de la sábana, pues las santas mujeres, los apóstoles, la gente que acompañaban el cadáver de Jesús, muy rápidamente, porque se echaba la noche encima, y como es natural, al día siguiente era sábado, y aparte de eso era Pascua, y no se podía trabajar, sabían que a partir de ese momento no podían continuar. Claro. Y entonces muy rápidamente echaron unas flores, le pusieron unos perfumes, o sea, antes de cubrirle totalmente con la sábana. Y entonces estos restos están en la sábana santa. Uh-huh. Pero no son la imagen de Jesús, ni están improntadas, sino que son porque se han conservado a lo largo del tiempo. Ya. Otra cuestión importante respecto a la sábana santa es si científicamente se tiene la certeza de que esa sábana santa pertenezca a la época de Cristo. Sí, sí. Porque hay unas primeras dataciones erróneas, ¿no? Sí, hay muchas dataciones, pero en este instante hay 7 pruebas indudables, de que el cuerpo de Jesús estuvo ahí. Uh-huh. Entonces, estas 7 pruebas, que están analizadas matemáticamente, y aparte de eso, informáticamente, dan lugar a una cifra escalofriante, y es que hay 200.000 millones de posibilidades de que sea la impronta del cuerpo de Jesús contra una. Pero la sábana santa no es dogma de fe, uh-huh, en absoluto, sino que se sabe, se cree con gran precisión de que estuvo ahí el cuerpo de Jesús, pero sin embargo no se puede decir que sea dogma de fe. Es más, la Iglesia en ese sentido es enormemente prudente. Muy cautelosa, efectivamente. Muy cautelosa. Uh-huh. Y vamos, el Juan Pablo II, cuando estudió muchísimo esto, lo dice constantemente. Uh-huh. O sea que no hay que equivocarse. ¿La ciencia puede explicar, profesor, el porqué de la huella, de la impronta? No. Es imposible, científicamente. Rotundamente no. Hay muchas teorías, que algunas de ellas se acercan más o menos. Uh-huh. Pero sin embargo, al final, no se sabe con certeza qué es lo que ha dado lugar a esa impronta. Por eso yo le llamo impronta, porque no es una grabación, no es una pintura, o sea, no es nada que realmente sea algo conocido. Usted empleaba una palabra que es muy curiosa, es eso, aqueiropoyeta. Uh-huh. El nombre de aqueiropoyeta, A es una partícula negativa, keiros en griego es mano, y poiesis es hacer. Lo que no podía hacer la mano del hombre. Lo que no podía hacer la mano del hombre. Exacto. Y así la llamaban precisamente en el año 250, 300, hasta el 400. Se llamaba así por eso. Uh-huh. Porque no era pintura. La pintura, como es lógico, pues siempre tiene unos trazos determinados, una cierta direccionalidad. O sea, está analizado en ese sentido desde aquel tiempo. Uh-huh. En la actualidad se ve clarísimamente que es imposible que sea pintura. No hay ningún resto microscópico, claro, de ningún tipo de tinte, ni de pintura, ni de nada, de nada, de nada. Lo que sí nos da esta imagen, esta huella, esta impronta, como queramos llamarlo, es una idea bastante exacta de cómo era Jesucristo. 1,81 entre 73 y 74 kilos, sí, complexión atlética entre 32 y 33 años y hasta el grupo sanguíneo AB. Sí, sí, sí. Uh-huh. Es que aparte de eso, el AB es el más frecuente en la raza judía. Ajá. ¿El ADN de esa sangre está en estudio, profesor? Está en estudio y hay unas buenas partes de ADN, uh-huh, pero no está todo. Ya. Bueno, vamos a hablar de quizá lo que más llama lo que más impresiona y llama la atención, que es la agonía, el sufrimiento que padece no ya solamente Jesucristo, sino todo aquel que muriera en la cruz, aunque en el caso de Jesucristo parece ser que la agonía y la tortura fue bastante más brutal de lo habitual. Llegamos a un término, hematoidrosis. Se dice que Cristo sudó sangre. Sí. Y esto científicamente está comprobado que es posible, ¿no? Sí, claro. Una ruptura de capilares. Y ahí hay casos publicados de hematoidrosis, los últimos de hace, de los bombardeos de Londres, uh-huh, en la Segunda Guerra Mundial. O sea que no, es muy poco frecuente, pero sin embargo hay casos perfectamente demostrados y publicados. O sea, la hematoidrosis es es una patología determinada que conocemos perfectamente. Yo no he visto ninguna, gracias a Dios, pero vamos, no, es una cosa que en la bibliografía médica escrita está. Lo que pasa es que para que se produzca... Para que se produzca hace falta un estrés psicológico brutal. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y entonces, pues aquella noche, Jesús solo, sabiendo además lo que le iba a pasar, y tuvo miedo, uno va a tenerlo. Normal. Una persona absolutamente normal, con un cerebro humano, por muy Dios que fuere. Porque, como es perfectamente lógico, yo tengo un gran cuidado de procurar que esto lo pueda leer un creyente o un no creyente. O un no creyente, claro. Aparte de eso, hay una zona del libro, que será la última, que es la resurrección, en las cuales ya tengo que tomar partido. Naturalmente. Como es lógico. Hablemos de lo que se ha conocido siempre como corona de espinas, y que parece ser, según dice usted, no era tal corona, sino algo peor. Era un casquete que se introducía en la cabeza tirando de unas cintas, para no pincharse, lógicamente. Exacto. Esto produce unas lesiones serias, ¿no? Muy serias. Además es que la corona de espinas estaba hecha con unas plantas que están normalmente y que son normales en Judea. Es el Cicipus spina Christi, está la Gundelia turneforti. Hay varias que tienen unas espinas largas, y aparte de eso, enormemente puntiagudas y gruesas, que se rompen con dificultad. Entonces tejieron, como es lógico, sobre una cinta, que era el perímetro de la cabeza, el casquete de espinas que iba a rodearla en su totalidad. Pero a ver quién era el guapo, y perdón por la expresión poco académica, que agarraba esto para abajo. Uh-huh. Y entonces tenía unas cintas para, tirando de ellas, encajarlo e herir lo mejor o lo más posible las estructuras infrayacentes, ¿no? Estructuras que, como es natural, son nervios, son arterias y son venas. Y como se ve muy bien en el Santo Rostro, sobre todo, pues de dónde sale la sangre y cómo es, pues se sabe qué estructuras hay debajo y hasta qué punto pudo herirlas y qué significó, tanto en hemorragia como en dolor. Sin embargo, en la nuca no aparecen restos de lesiones. En la nuca, exactamente en la nuca, sí. Un poquito más abajo. ¿No? Sí, la nuca no. O sea, justo en el borde, por un poquito debajo de las orejas, pues ahí hay una corona, o se nota perfectamente, una corona de mucha sangre. O sea, que indudablemente ahí las espinas se clavaron duramente. Pero sin embargo, por debajo, en la nuca, no se ve nada. Y eso es debido a que Jesús tenía coleta. Tenía coleta, que era la moda nazarena, sí, en aquel momento en que él vivió. Y entonces no tiene nada de particular, puesto que, como es lógico, la tal coleta protegía pues todas las estructuras que se encontraban infrayacentes, ¿no? Y sangró más, porque además, cuando llegó a la cruz, como es natural, él apoyaba la nuca sobre la cruz. Y en los movimientos respiratorios tenía que subir y bajar la cabeza raspando contra el madero vertical. Y entonces también durante la crucifixión las espinas se clavaron más duramente, aumentando no solamente el sangrado, sino el sufrimiento. Pero antes incluso de la crucifixión en sí, ya hay un castigo duro, incluso bueno, ilegal para la época, porque creo que se le aplican 120 latigazos cuando la ley permitía 40 y tantos como máximo. Exacto. Había dos leyes. Una la ley judía o la ley hebrea y otra la romana. Según la ley judía o hebrea, el máximo eran 40 latigazos. Y normalmente, prudentemente, para no herir la ley, como son tan leguleyos, los judíos daban 39. Mientras que los romanos era hasta que el que llevaba, el jefe del cuaternio, el centurión, como queramos llamarlo, decía basta. Podía ser uno, podía ser los que quisieran, hasta matarlo, porque había muchos reos que morían en la flagelación. Entonces, según el flagelo, sí, el número de latigazos es mayor o menor, porque los flagelos son de una sola correa, de dos o de tres. Uh-huh. Y entonces va y termina en la punta del flagelo en una especie de pequeña pesita, como una altera, o sea, como de los que hacen alterofilia, ¿no? Como una pesa de esas que tiene en los dos extremos una bolita de plomo o un huesecillo. Entonces, estos son los que marcaban, que se ve muy bien en la sábana santa, las heridas que le provocaban, que algunas de ellas, cuyos restos se han encontrado en la sábana, pues se han encontrado células epiteliales, se han encontrado trocitos de músculo, pues llegan hasta el músculo y lo arrancan. Y entonces se cuentan 120. Si el látigo era de 2, pues serían 60 latigazos. Si fuera de 3, serían 40. Pero sin embargo, muy probablemente el de Cristo fue de 2, porque las lesiones se ven por parejas. Y aparte de eso, se ven que tienen una distinta dirección en un punto y en otro, de donde se infiere que fueron dos lictores, que así se llamaban los verdugos que hacían esto, uno a la derecha, otro a la izquierda. El de la derecha era más bajito, o sea que la dirección es más horizontal que el de la izquierda, que es un poquito más oblicuo. O sea, se estudia muy bien y está muy estudiado desde hace mucho tiempo todo esto, ¿no? Y luego, una vez que termina ese castigo, esa flagelación, tiene que cargar no con la cruz, que es la imagen que tenemos todos, sino con el patíbulum, que era el madero transversal de la cruz, que ya es bastante, porque debía pesar en torno a los 40-50 kilos. Aproximadamente. ¿Y qué provoca ese camino cargado con el patíbulum? Bueno, realmente Jesús lo mataron en la flagelación, porque la flagelación fue indudablemente terrible, vamos, terrible. La flagelación dio lugar a un traumatismo torácico, en donde por debajo del tórax están los riñones, están los pulmones, está el corazón. Cada uno de ellos sufrió de una manera diferente. Y llegó un momento en que la hemorragia, la hiperventilación, la taquicardia, fueron fallando las distintas estructuras y dieron lugar a casi a su muerte. Si siguen un poco más, Jesús no sale de la flagelación. El traumatismo muscular, por ejemplo, que daba lugar pues a la formación de pequeños trombitos que obturaban el riñón y que daban lugar a insuficiencia renal. O sea, realmente aquello, si siguen un poquito más, a Jesús lo matan en la propia flagelación. Sí, porque según las explicaciones que usted da, el que no entrara en estado de shock, quizá la única explicación que haya es que era un hombre joven, sano y bastante atlético, muy fuerte. Muy fuerte, Jesús era muy fuerte. Además, téngase en cuenta que, claro, la primera parte de su vida se la pasa haciendo de carpintero, y entonces no había vagonetas ni ayudas externas. Era manual, claro. Y era todo absolutamente manual, y tenía una potencia muscular grande. Y luego la segunda parte, en su vida pública, anduvo diariamente hacía kilómetros y kilómetros. O sea, realmente su musculatura se ve que es de una persona que la ha utilizado mucho y está muy entrenado. Y efectivamente, como usted me pregunta o me dice, llevó el patíbulum, que es la porción horizontal, durante el camino, la vía dolorosa hasta la cruz. Y esto le produce erosiones en el rostro. Y eso le produce erosiones que se ven también perfectamente en la sábana santa, en el hombro, sobre todo en el hombro derecho, porque la cruz el patíbulum iba un poquitín inclinado hacia la izquierda, porque ataban la punta del patíbulum al tobillo izquierdo, y a su vez lo ataban con el otro reo que llevaba adelante, con lo cual las posibilidades de andar eran dificultosas. Por eso necesitó el pobrecito pues la ayuda del cirineo, porque si no, no se hubiese ni levantado. Y dio lugar a las caídas. Las caídas son las únicas que no están referidas en los evangelios. Todo está referido, pero las caídas no dice nada ningún evangelista. Pero sin embargo, es curioso porque hay uno de los evangelios de los hebreos, de los llamados evangelios apócrifos, que sí habla de las caídas. Pero sin embargo, lo que es muy evidente son las lesiones de las caídas en las rodillas, claro, en donde se ve perfectamente cómo están, empleando términos no médicos, desolladas, como le decimos al niño, estás desollado en la rodilla. Claro. Tenía heridas profundas, ¿no? Y en el momento de la crucifixión, profesor, yo tengo una duda. Evidentemente le clavan clavos en las manos, sí, pero yo no sé si es en las palmas de las manos o en la muñeca. No. Lo que pasa es que hay ahí un pequeño problema de traducción. porque realmente dicen en las lecturas que se lo clavan en el carpo, carpos, uh-huh. Y eso es entre la muñeca y la mano. Ajá. Nosotros pensemos que la mano está hecha por los metacarpianos, sí. Pero llega a la muñeca. La muñeca es la articulación entre los huesecillos del carpo, y el cúbito y el radio. Sí. Pues un poquitín entre la primera fila de los huesos del carpo y la segunda. Porque si fuera más distal, o sea, más hacia los dedos, que se pensó, no podría soportar el peso del cuerpo en la cruz. Se desgarraba. Claro, exacto. Y hay experiencias que así lo demuestran, ¿no? Lo que pasa es que el dolor que debía provocar ese el clavar esos clavos en esa zona, inenarrable. Zona donde hay muchos nervios, donde... Sí, porque además, según lo que parece, la entrada del clavo fue por la palma a nivel de la frontera de la eminencia Atenas. La eminencia Atenas es el dedo gordo... tiene una base en la mano, ¿no? Y esa base, que es más gordita, termina en una rayita de esa M que tenemos todos en la mano, sí. Y que la analizan los quirománticos, ¿no? Sí, señor. Pues ahí. Bueno, pues ahí precisamente, y ahí debajo, pasa un nerviecito. Se llama el nervio mediano. Sí. El nervio mediano, que es el que da sensibilidad a los dedos de la mano más externos. Y aparte de eso, da motricidad al dedo gordo, uh-huh. Mediante un nerviecito que rama de este mediano que se llama el nervio oponente. Entonces, por eso no se ve bien el dedo gordo en la misma sábana santa, no se ve, uh-huh. Porque está escondido detrás de los demás, probablemente por la retracción del dedo, por la contracción del oponente, aunque esto no es seguro. Porque la postura de reposo de la mano es muy parecida. Y la posición en la cruz, profesor, parece ser que tampoco es simétrica como no, pudiéramos pensar, ¿no? ¿No? Según revelan las manchas de sangre, claro, de la sábana. Sí, tengamos en cuenta que en la cruz hay que ponerlo de una forma lógica, porque todo el mundo dice, bueno, ¿cómo? Está ahí en la cruz, pero ¿cómo? Él llegó con su madero transversal, con el patíbulo, hasta el Calvario. Y la cruz estaba ya puesta. O sea, el tallo perpendicular, el madero perpendicular, ese estaba ya clavado en tierra. Sí. Y entonces a Jesús tienen que tumbarlo en el suelo y en el suelo clavarlo en el tallo horizontal, uh-huh. En el madero horizontal, en el patíbulum. Y una vez que está clavado, hay que subirlo con él hasta el extremo de arriba del tallo horizontal. Entonces eso lo hacen ayudados los cuatro verdugos, o sea, el cuaternio, mandados por el correspondiente legionario, bueno, pues subirlo hasta el extremo más alto de la cruz. Y entonces se ayudaron con una escalera, y cuando estaba arriba, clavado, entonces es cuando le clavan los pies. Porque tremendo. No podían clavarle los pies. Tremendo. ¿Mm? Uh-huh. ¿De qué murió Cristo? Bueno, Jesucristo se murió de un shock traumático debido a un traumatismo de repetición. Jesús fue lo que se llama un politraumatizado múltiple que llegó a un shock traumático irreversible con la serie de lesiones provocadas primero por la flagelación, segundo la corona de espinas, tercero la vía dolorosa y cuarto la crucifixión. Porque después, cuando estaba en la cruz, Jesús adoptó distintas posturas. Él tenía que respirar, como es lógico, y entonces para respirar tenía que apoyar el culete en la cruz, los pies en los clavos y tirar de las manos para ascender e inspirar. Uh-huh. Y al revés, para echar el aire, tenía que dejarse colgar de las manos, apoyándose un poquito en los pies, y separar el tronco del madero. Del madero. Entonces, ese ascenso-descenso es muy pequeño. Pero, sin embargo, los brazos clavados no podían estar en la misma postura. Claro. Entonces tenía que flexionar un poco los codos, o por lo menos uno de ellos, que fue el derecho. El otro, en cambio, lo tuvo siempre en extensión. El codo derecho lo tenía más flexionado en el momento en que estaba menos ascendido. Y entonces la sangre que le llegaba de la mano corría por el antebrazo. Por eso se ve un antebrazo con mucha sangre y otro con muy poca sangre. Y por último, la lanzada de Longinos, ¿qué provoca? No fue de comprobación. O sea, Longinos, lo único que pasó es que era obligatorio y además creo que tenían hasta pena de muerte. Era algo así como el tiro de gracia, ¿no? Sí, el tiro de gracia. Era obligatorio que el reo se muriera. Y entonces, normalmente, pues empleaban un aparatote tremendo, o sea, el crucifragium, que es una especie de martillo tremendo, con la cabeza muy grande, le partían los fémures. ¿Y qué pasa? Que quedaba entonces agarrado o péndulo solamente de las manos. Entonces no podía en absoluto el respirar, porque quedaba péndulo de las manos solo. Y aparte de eso, la hemorragia provocada por la fractura de los dos fémures, que es monumental, provocaba, o mejor dicho, hacía mucho más rápida la muerte, ¿no? Pero en el caso de Jesús, Longinos, al llegar, vio que estaba muerto. Y entonces, ¿para qué voy a hacer yo un trabajo tremendo? Voy a comprobarlo simplemente con una lanzada. O sea, no le fracturó las piernas, sino que simplemente le... No le fracturaron las piernas, sino simplemente le dio la lanzada en el costado. Pero, curiosamente, se la dio en el costado derecho. Y entonces, oiga usted, pero si el corazón está en la izquierda, que mejor sería comprobarlo por la izquierda. Pero es que los legionarios romanos empleaban siempre la mano izquierda para dar la lanzada. Las legiones, cuando iban contra el enemigo, llevaban el escudo en la mano derecha y la mano y la lanza en la izquierda. O si lo llevaban bien, o sea, la lanza en la derecha y el escudo en la izquierda, al llegar cerca se lo cambiaban para poder atacar al enemigo por el sitio donde no tenía escudo. O sea, no es que fuera zurdo, sino que era costumbre de las legiones romanas. Y entonces él le dio una lanzada con la mano izquierda, en el costado derecho, que era lo normal. Y la lanza entró en el tórax, entre el cuarto y quinto espacio intercostal, atravesó la pleura, y la pleura tenía un derrame con sangre, había sangre de la flagelación que tenía. Y esa sangre, que la tenía ya de hace tiempo, se había sedimentado, y entonces parte de la sangre y parte era suero. Por eso dicen los evangelios que salió sangre y salió agua, ¿no? No distinguían otra cosa. Pero Jesús estaba muerto y la hemorragia fue post-mortem. Desde luego es tremendamente interesante escuchar al doctor Palacios Carvajal dando estas explicaciones difíciles, porque es un tema complicado, y sin embargo esa capacidad suya para comunicar yo creo que lo hace comprensible al común de los mortales. Doctor, profesor, ha sido un placer tenerle con nosotros. El placer ha sido el mío y agradecido a su interés. Un saludo muy cordial. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Partiendo de cero, con Paco de León. Onda Cero.